Amigos, continuamos aquí en Opinión. Estamos en la mesa de conducción, Max Charapaqui, Javier Monroy, quien les habla. Max, yo quería hacerte un comentario respecto a estas declaraciones que acaba de dar Javier Descanseco para Opinión. A mí me parece que hay una especie de guerra civil dentro de Gana Perú, porque hay una resistencia bastante fuerte, vamos a decir así, del ala dura de Gana Perú, ¿no es cierto?, a estos cambios, a estos virajes que está haciendo Ollanta Humala. Se dice para atraer y concertar con los sectores más moderados de la sociedad y también tranquilizar los mercados internacionales. Pero, por ejemplo, César Gildebrand, un maestro del periodismo, ¿no es cierto?, ha sacado hoy día un artículo furibundo contra Ollanta Humala. Entre otras cosas, dice lo siguiente, ¿no? Pero Humala está convencido de que si da señales correctas al mercado, tendrá cancha libre para repartir su misionero paquete de ayuda puerta en puerta. Se equivoca, dice él. La derecha ya olió a sangre y quiere más. Y querrá más. No parará hasta tener a Humala en el bolsillo. Y esto es coherente con el discurso de Gildebrand de siempre, que dice que Humala se quiere dejar secuestrar por la derecha cavernaria con tal de que después lo dejen a él con fondos suficientes para desarrollar sus programas de inclusión social. Bueno, habrá que ver cómo van sucediendo los hechos. Oye, a propósito de la bolsa de valores, se decía de que el hecho de la incertidumbre, de la no decisión oportuna del nuevo presidente para la elección de sus ministros, podía generar una tendencia a la baja en la bolsa de valores, y resulta que el día de ayer bajó la bolsa de valores, y la explicación que le dan algunos medios es de que las empresas necesitan liquidez y por eso están rebatando sus acciones, etcétera, para que se genere mayor liquidez. Entonces, por ahí habría una no explicación adecuada. O sea, ¿realmente la bolsa se debía a la incertidumbre o se debía a otros factores? Y en algún momento un economista, aquí Javier Zúñiga, el doctor Zúñiga, nos mencionó pues que había una serie de factores que no necesariamente tenían que ver con el entorno interno, sino el entorno externo y una serie de aspectos. Ahora habría que decir, Max, también que la bolsa de valores, vamos a decir la verdad, monda y lironda, es un centro natural de especulación. Y muchas veces se manipula y se maneja y se tergiversa y se distorsiona la información con tal de defender determinados capitales y determinados intereses. Sí, pero lo que ha sucedido entre ayer y hoy día es una cuestión que gráfica, que definitivamente los aspectos vinculados a la elección o decisión final del quién iba a ser ministro de Economía no le daba mayor estabilidad a la bolsa de valores. No, pues no. Otro aspecto es el día de hoy, amigos oyentes, ha habido un atentado terrible en Oslo, en la capital de Noruega. Ya van 10 muertos. Hay actualmente, se menciona, 7 muertos y innumerables heridos, ¿verdad? Y además a esto, de esta bomba en el centro de Oslo, cerca a oficinas del gobierno noruego, ha habido una persona, un sujeto, ¿no?, que abrió fuego contra jóvenes que estaban en una isla aledaña a la capital, ¿no?, y que producto de esto murieron además 10 personas, ¿no? Todo el centro de Oslo ha sido de alguna manera evacuado y hay un nivel de creciente preocupación a quienes se le podría ir atribuyendo este tipo de atentados, ¿no? Ya anteriormente se mencionaba que podían ser gente vinculado a los musulmanes, a los inmigrantes musulmanes, ¿no? O probablemente también podría ser parte de los atentados que Al Qaeda en Pakistán estaba mencionando que podían generar represalias producto de la muerte del señor Bin Laden, Osama Bin Laden. Bueno, esto es lo que está sucediendo en Oslo, por si acaso. Aquí no, probablemente tengamos incluso algunos peruanos que están por esa zona. Sí, claro, pero lo curioso de todo esto, Max, sí, que tú muy bien estás ahí recapitulando, es que casi nunca hay noticias de los países escandinavos. O sea, nunca leemos cosas que sucedan en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, ¿no? Precisamente por eso es que través ahora el foco de atención de las hordas terroristas homicidas, ¿no es cierto?, se ha trasladado a esos centros de producción noticiosa a partir de esa falta de presencia mediática. Vamos a ver si eso es lo que están planeando estos estrategas del terror. Sí, pues esto es lo que está sucediendo, amigos, en Noruega. Obviamente nuestra solidaridad pues hay que expresarla de todas maneras, Javier, a pesar de que aquí ya hemos tenido y hemos sido víctimas del problema de la subversión, del terrorismo, ¿no? Uh-huh. Y que en algunos casos incluso se decía de que habría gente vinculada a Montesinos en aquel momento, el que estaría generando atentados para generar más inestabilidad en el país. Y bueno, ya que tocas el tema internacional, este escándalo, Max, en el Reino Unido, respecto a las interceptaciones telefónicas de una de las cadenas noticiosas que pertenecen a Rupert Murdoch, el empresario mediático, tiene mucho que ver también con lo que está ocurriendo, por ejemplo, acá en Chile, acaban de renunciar varias autoridades altísimas porque se ha descubierto un escándalo de chuponeo, incluso con gente que está en el gobierno de Piñera. Y también, evidentemente, tiene que haber nexos con el tema de Business Track aquí. O sea, este tema es internacional y es masivo y va acrecentándose en el interés ciudadano. Pero en el caso de Chile, lo que ha generado obviamente la renuncia de la mayoría de los ministros es principalmente el de alguna manera la revuelta, la protesta de los estudiantes que se ha hecho. El gobierno chileno aparentemente no calculó la proyección en tiempo, porque todos los jóvenes estudiantes comenzaron a protestar y a agudizar mucho más sus protestas, y finalmente generó un nivel de incertidumbre, de un ambiente totalmente violento, especialmente en la capital, en Santiago de Chile. Y finalmente el presidente de la República, Piñera, dispuso la reorganización de su gabinete en función de la atención también de este tipo de problemas que de alguna manera se estaban generando en el sector de educación de Chile. Otro aspecto, amigos oyentes, ¿se acuerdan que ustedes comentábamos sobre el caso del BTR y el hecho de que el señor del Castillo mencionaba que el esposo de esta señora Yanotti, que es la que mencionó que le han cambiado los UCBs, el producto de la de cuando lo decomisaron la gente de la Dinandro, y que en estas UCBs, en estos archivos, existirían comunicaciones entre del Castillo con gente vinculado al faenón este que se mencionó del caso de los Petroaudios, y que también estaría personas como el señor presidente de la República, que ya le quedan 4 o 5 días, ¿no? El señor Alan García. Y la señora Yanotti, en ese sentido, mencionó pues en sus declaraciones que habría gente vinculada, incluso que lo amenazaron, y una de las personas que lo habría amenazado de alguna manera era el señor del Castillo a través de una serie de mecanismos. Finalmente, el señor del Castillo, hace, me parece, 3 días, mencionó de que no, que él no tenía absolutamente nada que ver y que la señora Yanotti estaba mintiendo. Y hoy día aparecen las declaraciones, ¿no?, de que la señora Yanotti menciona que el señor del Castillo está totalmente faltando la verdad, y que bajo el criterio de ella, la mentira tiene patas cortas. Así que después de que ellos dejen el gobierno, probablemente tengan que investigar este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, ¿quién puede creerle, Max, al señor de Castillo cuando él dice que buscó a Ponce Feijóo para preguntarle quién financiaba estas operaciones de interceptación? Lo que al parecer era, lo buscaba, ¿para qué lo buscaba? Evidentemente para fondear las grabaciones en las que él estuviera comprometido. En todo caso, esas cosas van a ir saliendo a la luz conforme pasen los días y las semanas. Ahora, el otro tema, con respecto a las transferencias y a los informes que da la señora Marisol Espinosa, ¿verdad? Sí. Representante de Gana Perú, que hace casi en las conferencias de prensa un dictado de todo lo que no funciona en cada sector. Obviamente tienen todo el derecho de hacerlo, pero yo creo que también deberían de esforzarse para ir perfilando propuestas de solución, porque cuando uno escucha las conferencias de prensa, ¿no?, dan una versión de que todo está realmente mal, o sea, todos los ministerios no han funcionado, no han trabajado, y le dan la parte totalmente negativa, que no sé, o sea, no sé si se hace creíble o realmente es lo que viene sucediendo, pero yo creo que lo importante es, aparte del diagnóstico que hacen, que en la mayoría son totalmente nefastos y negativos del gobierno, también de pasadita ir proponiendo pues qué se piensa hacer. Así es. Porque aquí en nuestro país quejarnos de todos los problemas, de toda la situación, también es sencilla. Ahora, y aquí estamos apuntando a proponer soluciones. Así es. Ahora nosotros, Max, a lo largo de este año que tenemos aquí en Opinión, ya cumplimos nosotros nosotros hemos sido bien críticos de este régimen, pero tampoco podemos ponernos una venda en los ojos y decir que todo lo que se ha hecho está mal. No, pues, ha habido sí un crecimiento macroeconómico bastante sostenido, hemos recuperado credibilidad, somos sujetos de crédito internacionales, ha avanzado la infraestructura. Pero el tema de la inclusión social, el tema de dar prioridad justamente a los sectores más marginados, eso se ha postergado. Y en eso el régimen aprista ha fracasado absolutamente. Y un ejemplo de todo esto es el tema de los conflictos sociales. Max, la señora jefa del gabinete, Rosario Fernández, se da el lujo de recomendar al señor Salomón Lerner Guitis, el próximo presidente del Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, que le dé importancia y que le dé prioridad a solucionar los problemas y los conflictos sociales. O sea, ¿de qué estamos hablando? El régimen que ha fracasado en el tema de los conflictos sociales ahora se da el lujo de dar recomendaciones. Sí, ¿en qué país estamos? Sí, pues bueno, estamos en el Perú, estimado Javier, para que nos vayamos ubicando. Sí. No estamos en otro, pero sin embargo, oiga, y el asunto es, a propósito de Chile, para ir de alguna manera redondeando la información que les mencionábamos, que los estudiantes están protestando. Hoy día se han sumado 24 estudiantes de institutos y de colegios a una huelga de hambre escolares, a una huelga de hambre indefinida. Resulta de que también el sector privado en la parte educativa se ha posicionado tan bien en Chile que mucha gente no puede pagar, y algunos ven de que están siendo mermados sus posibilidades porque obviamente no les alcanza el dinero y etcétera. Así y es. Están pidiendo una reforma total de la educación. Y aquí en nuestro país, yo espero que esto sea una paz de alguna manera duradera. Tú sabes, los conflictos sociales se han hecho bien críticos en el último periodo, ¿no? Puedan ir resolviéndose estos temas latentes, ¿no? Así es. Y que obviamente es un trabajo que le corresponde pues al nuevo gobierno. Y sobre esto vamos a conversar después de esta pausa, amigos, con el congresista electo, también por Gana Perú, Jaime Delgado, que ya está con nosotros en la línea. Ya regresamos. Gracias.